Mira que loco que quedé, del churro que me fumé. Mira que loco que quedé, del churro que me fumé. Es que no levanta las manos un concheto. Vamos a manchar.